trampa sin motivo. A espaldas de nosotros estaba este destino. Ya no te sirve mi calor. Habla, justifica por qué te vas sin explicación. Yo soy hombre sin mentiras, como los niños con un poco de cariño no más me conforma. Sirve ya esperar, porque en el silencio se leyó escrito el adiós. Yo soy hombre sin mentiras, como los niños con un poco.